EAP Comunicaciones, la revista de la radio, ahora en Radio Popular 1470 AM de Todelar. EAP Comunicaciones, todos los domingos, dirige Eduardo Aristizábal Peláez. Buenas tardes, bienvenidos a EAP Comunicaciones, la revista de la radio, que se emite los domingos a las 12 mediano aquí en los 1470 de Todelar, Medellín. Y en internet a través de eapcomunicaciones.com. Con el auspicio de Confiar Cooperativa Financiera, Escuela Colombiana Mercadotecnia Escolme, Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos ACOR, Universidad María Cano, Gobernación de Antioquia Manos a la Obra y Cor Macarena. Los saludamos Elkin José Villa, Francisco Alirio Serna, Javier Antonio Villanueva, José Abazuleta Cano, la coordinación del periodista Leonardo Londoño Jiménez, administrador de audio Mauricio Longas, EAP Comunicaciones, la revista de la radio, calle 44, número 6755, teléfonos 230-6873, 260-7436 y 260-9333, correo electrónico eduardoaristizabal@eapcomunicaciones.com. Escríbanos. Cartelera. En tres citas se pactó alianza de las FARC y el ELN. Los acercamientos se dieron en límites con Venezuela. Ejército y Armada libran fuertes combates con las FARC en Chocó y Valle del Cauca. En Venezuela, canal de televisión por cable opositor de Chávez sale del aire. Ejército de Ecuador encontró 8 bases de las FARC en el 2009. Empataron Nacional y Universitario de Deportes. El argentino Mondaini debutó con el cuadro verde. Operado con éxito el técnico Luis Fernando Montoya. Abatidos 2 jaladores de carros en el poblado. Paro indefinido de buses en el barrio Castilla. Van 111.499 muertos en Haití. El Juli salió ayer por la puerta grande en la Plaza de Toros de la Macarena. René Higuita se despide esta tarde del fútbol. Guillermo La Rosa, César Cueto y Alex Aguinaga entre los invitados. Así pensamos. Hombre, como ciudadano que es uno, tiene que interesarse en la parte política, porque es que nosotros somos los que elegimos y tenemos que estar interesados en que los congresistas, los diputados, los concejales, los miembros de la JAL, pues sean personas idóneas, con experiencia, buenos y honestos. Pero eso no quiere decir que uno tenga que aceptar esas viejas y malas costumbres de muchos políticos, no de todos, porque hay políticos muy buenos, hay políticos probos, y por esos hay que votar. Para muchos políticos el fin justifica los medios, y desde hace algunos años, y como los que aprueban las leyes son políticos, infortunadamente se dio pie para una serie de combinaciones cuando se llega a campañas electorales, y me explico. El candidato uno aspira al Senado y habitualmente coge su pareja un aspirante a la Cámara, que sea el candidato A. Pero resulta que para ilustrar y no confundir a los electores, esas parejas debían ser siempre las mismas y no hacer combinaciones. Si el uno del Partido Liberal se combina con la A del Partido Liberal, debe ser siempre una pareja inamovible, pero no. La ley permite que, con el fin de buscar votos a como dé lugar, porque para esos políticos, no para todos, el fin justifica los medios, se inventaron que el uno del Partido Liberal aparece haciendo campaña con el A del Partido Liberal. Y luego, en otros avisos o en otras campañas radiales, llega el uno del Partido Liberal y se combina con el C del Polo Democrático. Luego aparece también ese uno del Partido Liberal acompañado del 3 del Partido Conservador. Es decir, que ellos reciben votos de todo el mundo para lógicamente fortalecer su campaña. Pero la gente se confunde, dice, pero este señor no está con aquel. Y hoy aparece con otro acompañado en la Cámara. Una combinación de Cámara y Senado que la gente del común no la entiende. Uno lo puede entender porque conoce las normas, las leyes y está metido en estos temas, pues porque como periodista tiene que estar empapado del tema. Pero es una confusión para los electores y eso a mí me parece que es muy negativo. Por eso condenamos a aquellos políticos que para ellos el fin justifica los medios. Y lo grave de la política es aquello de que no, es que tranquilo, en política hoy se puede cambiar cualquier cosa. Hombre, pareciera que la política no tuviera principios, y eso sí que es asqueante y sí que es feo. Bueno, entonces busquemos a los políticos buenos y a los políticos serios. Es todo. Buenas tardes. El gobierno departamental de Antioquia, solidario con los damnificados del terremoto en Haití. A través del DAPAR, nos hemos unido a la campaña de recolección de ayudas adelantada en toda Antioquia. Hacemos un llamado al pueblo antioqueño para que se solidarice con quienes lo han perdido todo y hagan llegar sus donaciones a la sede de la Cruz Roja Colombiana en la Avenida Guayabal. Gobernación de Antioquia. Antioquia para todos. Manos a la obra. 12 del día, 11 minutos, y a esta hora saludamos a nuestro coordinador, el periodista Leonardo Londoño Jiménez. Leonardo, ¿qué tal? A ver, Eduardo, ¿qué tal? Por favor, confirmarse del sonido, ¿está bien? Perfecto, como siempre. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a hablar de algunos hechos importantes que se presentaron esta semana y otro que se va a dar dentro de pocos minutos en el estadio Atanasio Girardot. El primero tiene que ver con la política, y es el que se refiere al presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, quien aceptó una sugerencia de la Procuraduría General de la Nación en el sentido de que debía ceñirse a la llamada ley de garantía. Yo pienso que esa ley de garantía no cobija al presidente, porque esa ley se refiere a los candidatos a la presidencia de la República, o a los candidatos a las corporaciones públicas, y el presidente no es candidato a nada. Está corriendo un referendo que puede ser o no aprobado por la Corte Constitucional y después por el pueblo. Pero actualmente el presidente de la República no es candidato a nada. Pero él, en un gesto muy democrático y muy entendible además en su talante y para no entrar en controversia con nadie, aceptó. Y esa aceptación lo llevó a decir que no va a transmitir los consejos comunales. Esos consejos comunales no obedecen a una campaña política. El que lo señala así está totalmente equivocado. Ese señor viene haciendo eso hace 8 años. Esos consejos comunales hacen parte del trabajo de Uribe Vélez como presidente de la República. Esa es una gestión presidencial. Y sin embargo aceptó esa sugerencia del procurador y no lo va a transmitir, por lo menos por la televisión estatal, y lo va a hacer a través del internet. Eso es entendible desde un punto de vista democrático, pero insisto, él perfectamente pudo haber dicho no, yo sigo transmitiendo eso por televisión. No es candidato Uribe Vélez, no es candidato a nada. Ese señor no está registrado ante ninguna entidad como candidato a la presidencia de la República. No puede ser candidato porque la Corte Constitucional todavía no ha avalado lo del referendo. Pero bueno, lo hizo y yo lo estoy tomando como uno de los hechos de altísima relevancia esta semana. Dejando la política y pasando al deporte, me tengo que referir a lo del patrocinio, que es muy buena hora además, ha llegado por el fútbol nacional, a través de Postobón. Diciendo las cosas de esa manera, pues uno dice, bueno, aquí no hay nada, aquí no hay ningún problema. Pero creo que sí puede haber problemas. si estuviéramos en un país donde no hubiera tanta suspicacia, tanta mala intención, tanta gente mal pensada como la que tenemos en Colombia, especialmente por parte de los directivos de los equipos de fútbol, especialmente por parte de los técnicos, de los jugadores y de los hinchas, no habría ningún lío. Pero todos sabemos en dónde estamos metidos. Y Postobón hace parte de la organización Ardila Lure. Y a la organización Ardila Lure pertenece Atlético Nacional. El día que un árbitro se equivoque a favor de Nacional, te van a venir todos los problemas. Te van a acordar de lo que le estoy diciendo. El día que el Tribunal de Penas y Castigos de la División Mayor del Fútbol Colombiano tome una determinación, una decisión que favorezca a Atlético Nacional, van a venir los problemas. Van a decir que eso no está ceñido a la justicia, que eso no está ceñido a las normas, a las leyes preestablecidas, sino que eso está obedeciendo a una presión de los patrocinadores, porque es que Postobón está patrocinando todos los campeonatos de fútbol en Colombia que pertenecen a la división mayor. Si el ambiente fuera otro, si el ambiente fuera distinto, no habría ningún problema, pero esos ríos se van a venir. Ahora, ¿cuál es la solución? ¿Que Atlético Nacional cambie de dueño? No creo. La solución está en que seamos más cultos, en que entendamos que esta organización Ardila Lure es una organización transparente, que esa es una entidad que no necesita trampas, que no necesita hacer cosas dolosas para sacar ventajas con un equipo que tiene en un campeonato que está patrocinando. Pero como el entorno nuestro en el fútbol es otro, ya se van a dar cuenta. Se van a decir que los árbitros están presionados. Además, porque hacen muy poco, el presidente de Postobón cometió la indelicadeza de públicamente quejarse por unos arbitrajes y de decir que ellos que están patrocinando el fútbol están recibiendo un maltrato por parte de los árbitros. Esa es una metida de patas enorme que puede prevenir muchas cosas como las que yo les estoy diciendo. Y por último, volvamos al deporte y volvamos al fútbol. Hoy se despide René Guita. Eso de las despedidas, para no meternos mentiras, ya no produce el mismo impacto de hace algún tiempo, porque es que todo el mundo se despide. Y algunos no solamente se despiden una vez y no dos o tres veces, se despiden más que un circo malo, se despiden más que un borracho, pero no es el caso de René. René merece todos los honores. Lamentablemente, y haciendo un paréntesis, Atlético Nacional, que fue el equipo en donde René se consagró, que fue el equipo al que René le entregó sus mejores momentos, no está colaborando o no colaboró con la despedida de René. Salió con el cuento de que ya tenía unos compromisos adquiridos y que no los podía cancelar. Yo pienso que por el honor de René, por lo que René representó, Atlético Nacional tenía que haber cancelado cualquier compromiso que tuviera por cumplir a René. Pero bueno, no está Nacional y ya ese es otro cuento y la gente puede pensar lo que le dé la gana. ¿En dónde está el mérito de René? Uno no puede decir que René fue el mejor arquero del mundo. No. Pero René sí hizo algo que no hicieron los otros arqueros. René se inventó cosas raras, tan raras que lo llevaron a tener equivocaciones grandísimas como la que vimos en un campeonato del mundo. Pero solamente se equivocan los que intentan hacer cosas distintas. Los que no intentan nada diferente, eso no se equivoca jamás. No, se equivocan los grandes. Se equivocan los que quieren reventar el tifé, los que quieren reventar parámetros, los que quieren salirse de lo preestablecido. Y René se equivocó con eso. Y ahí está la grandeza de René Guita. Además, a los antioqueños nos cabe el gran honor de haber tenido dos grandes jugadores. Pues, René como atajador y otro como goleador, Víctor Hugo Aristizábal, que no hay en el mundo otro igual a Víctor Hugo. Ahora, no vayan a decir, por allá está diciendo Londoño que Víctor Hugo fue el mejor jugador del mundo. No, jamás. Estoy hablando de goleadores, porque ni Pelé ni Maradona hicieron jamás los goles que hizo Víctor Hugo Aristizábal, porque él también inventó cosas distintas. Ese no se contentaba con poner la pelota en las redes, él tenía que inventar alguna cosa, algo raro hacía, y de ahí esa calificación de un goleador increíble. René Guita merece todos los honores. Yo no sé si va a ir mucha o poca gente, yo no sé si eso que le ponen de que la mitad de la taquilla va para allá, no sé, al margen de todo eso, cuando aparece un hombre que marcan un hito en la historia de algo, hay que aplaudirlos, hay que hacerles la venia, hay que respetarlos. René revolucionó el fútbol, un fútbol que cada uno miró a su manera. Ustedes recuerdan, por ejemplo, que el Wembley, cuando hizo ese escorpión defensivo, porque el escorpión atacante lo hizo Víctor Hugo en Chile, ya que lo que hizo René para sacar la pelota lo hizo Víctor Hugo para meterla en Chile, allá los ingleses lo aplaudieron y se rieron y dijeron: nosotros queremos ver ese arquero siempre, pero no en nuestros equipos. Bueno, cada uno ve el fútbol a su manera. Yo recuerdo que el Cobo Zuluaga, una de las glorias del fútbol colombiano, me decía que los arqueros, y el señor tiene toda la razón, o tenía toda la razón, los arqueros, me decía, los arqueros, Leo, están para evitar el peligro, no para crear el peligro como lo crea René. Pero ese peligro que René creaba, electrizaba la tribuna, llenaba los estadios de emoción, de espectáculo, y la gente quedaba contenta con eso. Ahí está la grandeza de René, porque fue algo distinto, porque fue algo diferente, y a eso le agreguen que además de atajador y de hacer cosas raras en la mitad del campo, como no lo hacía ningún arquero en el mundo, convirtió creo que 52 goles, que además es otra marca importante. Créanme que me ha gustado muchísimo estar con todos ustedes. Nos volveremos a encontrar. Hasta entonces. Puedes convertir eso que tanto te gusta en una profesión. Tecnología en sistemas, mercadotecnia, gestión financiera y comercio exterior. Escolme, un mundo infinito de posibilidades. Visita www.escolme.edu.co. 38 años formando profesionales. Ser gente de confiar es todo un privilegio. Usted como asociado de confiar se beneficia de ahorro y crédito. Banca electrónica, programa de confiar en la educación, actividades de lúdica, recreación y deporte, previsión exequial gratuita, protección efectiva, seguros y una amplia red de agencias. Confiar, en línea con el servicio y la confianza. Porque el futuro es confiar. Segunda corrida de feria este sábado 30 de enero en la Plaza de Toro La Macarena. Sensacional, mano a mano, Luis Bolívar y Sebastián Castelá. Concurso de ganaderías. Enrique Peñalosa, Antanas Mocus y Lucho Garzón se están gozando cada momento de su campaña. El jueves arrancaron su gira nacional para promocionar la consulta del 14 de marzo, que definirá entre ellos al candidato presidencial del Partido Verde, y en las sesiones fotográficas para la publicidad han sacado tiempo para bromear incluso con Liliana Caballero, a quien le achacan mucho del buen entendimiento entre los exalcaldes. Hace 8 días, cuando se hizo en el Campín el partido entre los juveniles de Santa Fe y Millonarios, con la presencia de Edson Arantes, Dos Nacimientos Pelé, Juan Manuel Santos, hoy jefe del partido de la U, tuvo la oportunidad de hablar con el scrack brasileño. En medio de la charla, el exministro de Defensa le contó alegremente que estaba sonando como posible candidato a la presidencia. Y el rey del fútbol, muy sonriente, le respondió: ¡qué bueno! ¿A la presidencia del Santa Fe? Paola Vélez, hija de Carlos Antonio Vélez, director de deportes del canal RCN, se postuló para sustituir al comisionado de televisión Juan Andrés Carreño como representante de los canales regionales. En entrevista con la revista Semana, Paola dijo que se declararía impedida para todo tema que tenga que ver con los intereses de ese canal, con el fin de no generar conflictos. Dado los esfuerzos que hizo RCN para bloquear la adjudicación del tercer canal y no tener otro competidor, ese impedimento aplicaría para todo lo que tenga que ver con este tema, nos preguntamos nosotros. No sobra esta aclaración. Al enfrente de los esfuerzos de asistencia y reconstrucción de Estados Unidos en Haití, está una vieja conocida de Colombia, Susan Richie, hasta hace poco directora de la agencia USAID en el país, y hoy cabeza de la Oficina para la Democracia, el Conflicto y la Asistencia Humanitaria en ese órgano del Departamento de Estado. Como su jefe no lleva ni un mes en el cargo, ella tuvo que asumir esa tarea nada fácil. El gobierno departamental de Antioquia, solidario con los damnificados del terremoto en Haití. A través del DAPAR, nos hemos unido a la campaña de recolección de ayudas adelantada en toda Antioquia. Hacemos un llamado al pueblo antioqueño para que se solidarice con quienes lo han perdido todo y hagan llegar sus donaciones a la sede de la Cruz Roja Colombiana en la Avenida Guayabal. Gobernación de Antioquia. Antioquia para todos. Manos a la obra. Estudia Ingeniería de Sistemas en la Fundación Universitaria María Cano. Estamos comprometidos con un conjunto de metodologías enfocadas a la resolución de problemas mediante el análisis, diseño y gestión de sistemas para cumplir con los estándares internacionales de la educación superior. Llama gratis al 018-041-2266 o visítanos en www.fumc.edu.co. Fundación Universitaria María Cano. La Guía Deportiva, el único periódico del deporte aficionado en Antioquia. Encuéntralo en las ligas, universidades, colegios, entidades deportivas y los institutos de deportes. Lea La Guía Deportiva, distribución gratuita, una publicación de Acord Antioquia. Comunicamos el deporte. Ser gente de Confiar es todo un privilegio. Me quedé con Confiar porque fueron los que verdaderamente me hicieron el préstamo cuando lo necesitaba. Y desde ahí pues soy ahorradora fiel de Confiar. Porque el futuro es Confiar. Vigilado Superintendencia Financiera. Al ritmo del deporte. Esta tarde despedida de René Higuita, ayer empató Atlético Nacional. Esta información y muchas más aquí en EAP Comunicación y la revista La Radio con Elkin José Villa. Elkin, ¿qué tal? Eduardo, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos los oyentes. Hoy la noticia más importante en el campo del deporte y específicamente sobre el fútbol es la despedida de José René Higuita, uno de los mejores arqueros en la historia del fútbol colombiano. Y más allá de los gustos que pueda haber sobre quién pudo haber sido mejor, si Caimán Sánchez, si el propio René Higuita, Luis Jerónimo López, Raúl Navarro, en fin, todos los que hayan pasado por el torneo colombiano, sí es indiscutible que ha sido el que más ha marcado por su estilo particular y por las cosas que hizo siempre en nombre de extremos, de locuras, como lo decíamos entre comillas, que lo llevaron a cometer errores que le costaron goles terribles para él y para sus equipos, pero al mismo tiempo para jugadas que fueron brillantes y que te dieron gran fama alrededor del mundo. Ha sido uno de los mejores arqueros que hemos visto en la historia del fútbol, uno de los arqueros diferentes que dio espectáculo, y ese me parece que ha sido el gran aporte, el aporte más importante de René Higuita al fútbol colombiano y al fútbol internacional, el hecho de mostrarse como hombre de espectáculo, darle alegría al fútbol y de correr riesgos, porque al fin y al cabo el fútbol y en la vida misma de eso se trata, de correr riesgos y de tomar decisiones. René no tuvo temor a tomar esos riesgos, algunas veces ganó, otras veces perdió, y eso hace parte del espectáculo. René Higuita, que comenzó su carrera ya en 1987, cuando empezó a ser profesional con Atlético Nacional, había sido un año atrás suplente del arquero Lorenzo Carraros en el equipo verde, y con la nueva era de los famosos nuevos, de los puros criollos, que comenzó Nacional en el 87, ahí comenzó esta nueva carrera de René Higuita, que había sido incluso en algún momento suplente de Óscar Córdoba y otros arqueros también en el conjunto de los Millonarios. De manera que René, con esa primera campaña de Nacional en el 87, con esa primera selección Colombia en el torneo juvenil de Marroquín en el 85 y la primera selección Colombia de mayores en la Copa América del 87, empezó el impulso de René Higuita, que a partir de ese momento empezó a subir y empezó a crecer como uno de los mejores arqueros de Colombia. Obtuvo un título de Copa Libertadores con Nacional en el 89, un título de torneo colombiano también con Atlético Nacional en el año 94, jugó en el Real Valladolid del fútbol español, jugó en el fútbol mexicano en el Veracruz, jugó también en el fútbol ecuatoriano, jugó en la Primera B, y en Colombia jugó básicamente en Atlético Nacional y en Independiente Medellín, hablando de torneos o de equipos de Primera División, con un paso muy fugaz, muy corto, por el Deportivo Pereira. Una carrera muy fructífera, con muchos goles recordados, muchas jugadas recordadas por parte de la afición. Una jugada que no fue gol, pero que lo recordará mucha gente, en aquel famoso partido de Nacional frente a Junior, en el estadio Atanasio Girardot en ese año 87-88, cuando salió desde su portería y muy cerca del área de Junior recibió una falta. En realidad, más que falta, ya estaba sin aire y sin piernas. René Guita se tiró en el área de Junior después de haber recorrido toda la cancha de lado a lado. El famoso gol de tiro libre frente a Germán Burgos, el arquero de River, en torneo internacional de Copa Libertadores, gol con el que Nacional ganó 1-0 en el estadio Atanasio Girardot. Después, en la definición a penalti, Nacional pasaría a la final en el propio Monumental de River, eliminando al conjunto argentino para pasar a la final de la Copa Libertadores de América en el año de 1995. Y su participación en la Copa del Mundo de Italia 90, donde tuvo una actuación destacada, atajó un penal en el partido frente a Yugoslavia, una destacadísima actuación frente a los alemanes en aquel famoso recordado partido del 1-1, y la triste jugada frente a Camerún, que dejó por fuera al equipo colombiano de ese campeonato del mundo. Más cosas buenas, más cosas positivas. Inolvidable, por supuesto, el escorpión en el año de 1995, el famoso escorpión en el mes de septiembre, en el propio estadio de Wembley, frente a la selección inglesa, aquel famoso partido en el que Colombia terminó empatando. De manera que para René Higuita, los mejores deseos, un hombre que ya se retira del fútbol oficialmente, que sigue siendo y seguirá siendo un símbolo para el fútbol colombiano, y todavía parece incierto su futuro, en qué campo se irá a desarrollar a partir de ahora. Lo cierto del caso es que lo que queda como recuerdo de la afición es lo más positivo para este hombre que se retira oficialmente del fútbol hoy en el partido del fútbol antioqueño, en el que estarán las glorias de esa época de la Selección Colombia y Atlético Nacional y jugadores actuales que conformarán Selección Antioquia, para una gran despedida en el estadio de Atanasio Girardot al arquero René Guita, y de paso en el día del fútbol antioqueño celebrar un poco también esta fiesta y dar una donación para los niños de la clínica Noel. Es el tema central del espectáculo del fútbol esta tarde en el estadio Atanasio Girardot, a una semana ya del inicio del torneo colombiano. Estamos en la recta final de la pretemporada. La próxima semana comenzará el torneo profesional oficialmente. Ya se hizo el sorteo en la Dimayor a mitad de semana. Medellín comenzará como local frente a Independiente Santa Fe. Nacional comenzará como visitante frente a Millonarios. Serán los primeros partidos de los equipos antioqueños, Nacional y Medellín, en este inicio del campeonato, torneo Liga Postobón, como se llama ahora, en la primera parte. Esta mitad de semana terminará la pretemporada. Nacional jugará frente a Universitario de Deportes en el estadio Atanasio Girardot, un partido ya para rematar esta parte de la pretemporada. Hay expectativa por ver las nuevas caras del equipo verde, también las nuevas caras del equipo rojo, pero sobre todo la participación del Medellín en Copa Libertadores y la revancha de Nacional en lo que va a ser el campeonato profesional colombiano. Les deseamos mucha suerte a ambos equipos. Estaremos pendientes durante la semana qué novedades se van presentando, y ya la próxima semana, en nuestra próxima emisión de AP Comunicaciones, estaremos ya dando a conocer las novedades y todo el preámbulo del campeonato profesional colombiano, que comienza en una nueva etapa, una nueva búsqueda de un título para los diferentes equipos que participan en el campeonato profesional de nuestro país. Un saludo especial para todos los oyentes y nos escuchamos la próxima semana aquí en AP Comunicaciones, la revista de la radio. En Skolme puedes convertir eso que tanto te gusta en una profesión. Tecnología en sistemas, mercadotecnia, gestión financiera y comercio exterior. Skolme, un mundo infinito de posibilidades. Visita www.skolme.edu.co. 38 años formando profesionales. El gobierno departamental de Antioquia, solidario con los damnificados del terremoto en Haití. A través del DAPAR, nos hemos unido a la campaña de recolección de ayudas adelantada en toda Antioquia. Hacemos un llamado al pueblo antioqueño para que se solidarice con quienes lo han perdido todo y hagan llegar sus donaciones a la sede de la Cruz Roja Colombiana en la Avenida Guayabal. Gobernación de Antioquia. Antioquia para todos. Manos a la obra. Ser gente de confiar es todo un privilegio. Usted como asociado de confiar se beneficia de ahorro y crédito, banca electrónica, programa de confiar en la educación, actividades de lúdica, recreación y deporte, previsión exequial gratuita, protección efectiva, seguros y una amplia red de agencias. Confiar, en línea con el servicio y la confianza. Porque el futuro es confiar. Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia. Chismes, chismes, chismes. El delirio de la periodista Virginia Vallejo, quien vive en Miami, sigue en ascenso. Esta semana, los usuarios de Facebook recibieron este mensaje, comillas: Virginia Vallejo hace saber que ha retirado a varios amigos Facebook Tras comprobar que estaban al servicio del crimen organizado y de la familia de Pablo Escobar y sus socios Felipe López de Semana y Juan Gozaín de RCN. Dios bendiga a mis verdaderos amigos. Chismes, chismes, chismes. Por discrepancias con su junta directiva y apenas con 8 meses en el cargo, Luis Guillermo Soto presentó renuncia como director del Teatro Nacional. En reemplazo suenan Jorge Alitiana, Manuel José Álvarez y Ramiro Osorio, todos con reconocida experiencia en el mundo de las tablas. Chismes, chismes, chismes. PI, Partido de Ideotas. Así se llama la empresa creada por el dúo conformado por Paola Turbay e Isabela Santo Domingo. El objetivo de esta sociedad de actrices es generar ideas de contenido para cine y televisión. Como saben que la cosa no es nada fácil, se han preparado tomando cursos de guión y dirección, al tiempo que han ido madurando proyectos. Ya han sometido 2 ideotas a consideración de los duros de Hollywood, un guión para una película y un proyecto de serie de televisión. Si no son aprobados, pronto tendremos noticias de estas 2 chicas impetuosas. Chismes, chismes, chismes. Pendiente de un concepto del Consejo Nacional Electoral, está por estos días el representante a la Cámara y candidato al Senado por la U, Nicolás Uribe. El joven político quiere saber si puede recoger fondos de campaña utilizando un método empleado antes de elecciones por el actual presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Los mensajes de texto. La idea de Uribe es que a sus simpatizantes envíen un mensaje de texto que diga «Vote U88». Y que el valor pagado por el usuario celular le llegue a la campaña. Los aportes serían entre 5.000 y 20.000 pesos. Chismes, chismes, chismes. El Capo tendrá segunda parte, por eso el final de esta primera etapa quedará abierto. Así lo anunció su creador, Gustavo Bolívar, en la red de Facebook. Chismes, chismes, chismes. María Adelaida Puerta, la popular Perris de la misma novela, se va en febrero para Estados Unidos porque quiere estudiar inglés y buscar posibilidades para seguir su carrera en el mercado gringo. Chismes, chismes, chismes. Hilda Strauss celebrará en mayo 25 años en la Radio de Colombia y las celebraciones comienzan desde temprano. Editorial Planeta editó el libro secreto de la energía positiva y en próximos meses la misma editorial le publicará su libro de etiqueta, compilación de las columnas del periódico Hoy. ¡Qué buena manera de celebrar! ...12:37, estamos en EAP Comunicaciones y saludamos a otro de nuestros colaboradores, el doctor José Abad Zuleta Cano, abogado. Buenas tardes, doctor. Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes, amables oyentes. A ver, voy a hacer esta intervención hoy con la angustia existencial que produce ver lo que sucede en el mundo. Pero además de lo que sucede en el mundo específicamente, lo que entrega a la humanidad y a la historia la situación de Haití. Tengo conocimiento directo de cómo los rescatistas arman un show mediático, un show propagandístico con el rescate de alguna persona. Y reflexiono sobre eso. Reflexiono porque hablo de angustia existencial. No entiendo cómo se utiliza el dolor ajeno, esta clase de dolor, para tratar de exaltar una actitud humana vil. Encontré cómo cuando se está a puertas de un rescate, es decir, cuando ya la víctima está ubicada, se empiezan a discutir entre ellos la exposición a las cámaras y la forma como deben salir en las cámaras. Yo no lo creía. Me parecía que eso no era del planeta, de este planeta. Pero pude corroborarlo directamente. Y no entiendo realmente cómo hay seres humanos que sean capaces de ese tipo de show. No entiendo cómo se llega a esa vileza humana. Otro aspecto que me concita a la reflexión, y es el siguiente. Bueno, Haití y el pueblo haitiano están sufriendo mucho, eso es obvio. Lo hemos expresado en diferentes medios de comunicación, y duele esa tragedia. Y noto en los medios de comunicación cómo se sobreexalta la solidaridad del pueblo colombiano. Me llama la atención, no me parece malo, solo que como yo tengo que pensar en tantas cosas, y desafortunadamente, lo digo con todo el respeto que me implica ser un ser humano, desafortunadamente pienso en tantas cosas. Me pregunto, bueno, ¿y los pobres de Colombia? ¿Y toda aquella gente que está en la calle en Colombia? ¿Y todos los desplazados que hay en Colombia? ¿Que hay en Medellín? ¿Que hay aquí en mi barrio? ¿Por qué razón nunca encontramos que sobren la comida y sobren las ayudas para resolver el problema a todos los desplazados de Colombia? No entiendo, créanme, amables oyentes, yo no lo entiendo. Obvio, yo soy un tipo ignorante, hasta casi que llego a pensar que es un retrasado mental, porque yo no entiendo cómo, en términos de horas, 300 toneladas de ayuda para el pueblo de Haití, que está sufriendo mucho, y los desplazados nuestros, aquellos que están en la calle, aquellos que amanecen en la calle, ¿qué pasa? O sea que es la actitud de quien tiene que aparentar lo que no es. ¿Por qué no nos pensamos y nos ubicamos en lo que debemos ser? Triste lo de Haití, no faltaría más. Pero por favor, tenemos que publicitar que en Medellín se ubicaron en términos de horas 100 toneladas de ayudas para Haití, cuando tenemos 100 personas, 100.000, 200.000 personas desplazadas en nuestra ciudad y no tienen que comer. Discúlpenme, amables oyentes, yo sigo sin entender. No me disculpen en el fondo, porque termino siendo un retrasado mental. Nunca lo entenderé. José Abad Zuleta Cano, de AP Comunicaciones, la revista de la radio. Lea La Guía Deportiva, el único periódico del deporte aficionado en Antioquia. Programación, reportajes, entrevistas, especiales, todo en La Guía Deportiva, el periódico del deporte. Distribución gratuita, una publicación de Acord Antioquia. Comunicamos el deporte. Acérquese a cualquiera de nuestras agencias y disfrute de los servicios que tenemos para usted. El trato es espectacular. Todas las niñas son muy atentas. Porque el futuro es confiar. Vigilado Superintendencia Financiera. Si desea realizar el diplomado en Logística Internacional en la Fundación Universitaria María Cano, llame gratis al 018000-412-266 o visítenos en www.fumc.edu.co. Fundación Universitaria María Cano. El Gobierno Departamental de Antioquia, solidario con los damnificados del terremoto en Haití. A través del DAPAR, nos hemos unido a la campaña de recolección de ayudas adelantada en toda Antioquia. Hacemos un llamado al pueblo antioqueño para que se solidarice con quienes lo han perdido todo y hagan llegar sus donaciones a la sede de la Cruz Roja Colombiana en la Avenida Guayabal. Gobernación de Antioquia. Antioquia para todos. Manos a la obra. Onda Taurina. Ayer, primera corrida de la 19ª Feria Taurina de la Macarena. El resumen: Seis toros de Ernesto Gutiérrez. Entrada, 3/4 de aforo. Víctor Puerto, traje palomo y oro con cabos blancos. Una oreja y vuelta al ruedo. Julián López el Juli, traje turquesa y oro con cabos blancos. Ovación y dos orejas. Salió a hombros. Luis Bolívar, traje burdeos y oro con cabos blancos. Silencio y leve bronca. En banderilla se desmontaron John Jairo Suaza, Chiricuto, tras pasear al primero, y Ricardo Santana, tras banderillar al quinto. Escuchemos a el médico veterinario Miguel Gutiérrez, el encargado de la ganadería, para que nos haga el balance de lo que fueron sus toros en la primera de feria. La apreciación de la tarde y de sus toros. Ha sido una corrida con unos matices muy interesantes dentro del patrón de la ganadería de nosotros, del encaste Murube Santa Coloma, donde hubo cuatro toros que hicieron honor a ello con su bondad, su clase y su bravura, por supuesto. El lote de Luis Bolívar, el menos bueno de la tarde, pero de todas formas los toros son así, y la espada además nos quitó el privilegio de haber podido ver pasear un número mayor de orejas, que para mí no importa tanto en el sentido de la responsabilidad ganadera que tenemos siempre con una plaza tan importante como es esta plaza en la ciudad de Medellín, que nosotros la sentimos como nuestra casa. El gobierno departamental de Antioquia, solidario con los damnificados del terremoto en Haití. A través del DAPAR, nos hemos unido a la campaña de recolección de ayudas adelantada en toda Antioquia. Hacemos un llamado al pueblo antioqueño para que se solidarice con quienes lo han perdido todo y hagan llegar sus donaciones a la sede de la Cruz Roja Colombiana en la Avenida Guayabal. Gobernación de Antioquia. Antioquia para todos. Manos a la obra. Estudia Ingeniería de Sistemas en la Fundación Universitaria María Cano. Estamos comprometidos con un conjunto de metodologías enfocadas a la resolución de problemas mediante el análisis, diseño y gestión de sistemas para cumplir con los estándares internacionales de la educación superior. Llama gratis al 018-041-2266 o visítanos en www.fumc.edu.co. Fundación Universitaria María Cano. La Guía Deportiva, el único periódico del deporte aficionado en Antioquia. Encuéntralo en las ligas, universidades, colegios, entidades deportivas y los institutos de deportes. Lea La Guía Deportiva, distribución gratuita, una publicación de Acord Antioquia. Comunicamos el deporte. Ser gente de confiar es todo un privilegio. Usted como asociado de confiar se beneficia de ahorro y crédito. Banca electrónica, programa de confiar en la educación, actividades de lúdica, recreación y deporte, previsión exequial gratuita, protección efectiva, seguros y una amplia red de agencias. Confiar, en línea con el servicio y la confianza. Porque el futuro es confiar. Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia. Estamos en EAP Comunicaciones, la revista de la radio que se emite los domingos a las 12 meridiano aquí en los 1470 de Todelar. Hace unos años, cuando Luis Fernando Suárez era el técnico de la selección de Ecuador, le regaló a todos sus jugadores el libro La Vaca. Fue la salida para que dejaran de lado todas las excusas, para no jugar bien y trabajar como verdadero equipo. Y prueba de que le sirvió es que hicieron una decorosa actuación en el Mundial de Alemania. El autor del libro es Camilo Cruz, el gurú colombiano del desarrollo personal y el liderazgo. Todo un bestseller con sus libros y uno de los latinos más influyentes en Estados Unidos. Hasta una medalla de oro le dieron por ello en tiempos del presidente George Bush. Cruz anda por estos días en Colombia para dar conferencias y lanzar con el periódico El Tiempo de la capital del país su colección de publicaciones. El cantante español Miguel Bosé tiene un nuevo disco y ayer lanzó de forma oficial y a nivel mundial el primer corte, Estuve a punto de. Pero fue Juanes quien tuvo la primicia y la dio a sus fans a través de Twitter. Miguel me llamó y me pidió el favor de que lo compartiera con ustedes antes de que saliera la radio. El álbum se llamará Cardio y saldrá en marzo. Sebastián Piñera lleva solo una semana como presidente electo de Chile y ya le ha caído una lluvia de críticas por anunciar un polémico revolcón en la principal compañía productora de cobre y cazar una pelea innecesaria con Hugo Chávez. Pero también tiene irritada a la prensa de su país por vetar el tema de la venta de acciones de LAN, la aerolínea de su propiedad, en la primera entrevista con Canal de Televisión tras ser elegido. Todos los periodistas aceptaron el veto, salvo Iván Núñez, conductor del noticiero de Chilevisión, quien se emparó y se fue. Lo curioso es que este canal es de propiedad de Piñera. En un burro llegó la ex señorita Colombia Vanessa Mendoza a Unguía, su pueblo. Como está en campaña para ser representante de la Cámara, se le midió a irse en el transporte que a diario usan sus paisanos, porque las vías son muy malas en el Chocó. Buena asistencia en la novillada hace 8 días. Buena asistencia, 3/4 ayer en la primera corrida. Y hay satisfacción en la empresa. Escuchemos el concepto del doctor Benjamín de los Ríos, secretario ejecutivo de Cormac Arena. A niveles de gran profundidad y esa maestría del Juli, que es que lo conmueve a uno de verdad. Una corrida de toros muy bien presentada, en general muy brava, que nos deja muy satisfechos porque llevamos un balance ganadero muy bueno en los dos festejos que han transcurrido en esta temporada taurina. Sin razón, y el cáncer de la soledad. Estamos en EAP Comunicaciones, la revista de la radio. El gobierno departamental de Antioquia, solidario con los damnificados del terremoto en Haití. A través del DAPAR, nos hemos unido a la campaña de recolección de ayudas adelantada en toda Antioquia. Hacemos un llamado al pueblo antioqueño para que se solidarice con quienes lo han perdido todo y hagan llegar sus donaciones a la sede de la Cruz Roja Colombiana en la Avenida Guayabal. Gobernación de Antioquia. Antioquia para todos. Manos a la obra. En Escolme puedes convertir eso que tanto te gusta en una profesión. Tecnología en sistemas, mercadotecnia, gestión financiera y comercio exterior. Escolme, un mundo infinito de posibilidades. Visita www.escolme.edu.co. 38 años formando profesionales. Notas de cierre. Segunda corrida de feria este sábado 30 de enero en la Plaza de Toro La Macarena. Sensacional mano a mano, Luis Bolívar, Sebastián Castelá. Concurso de ganaderías. En 3 citas se pactó alianza de las FARC y el ELN. Los acercamientos se dieron en límites con Venezuela. Ejército y Armada libran fuertes combates con las FARC en Chocó y Valle del Cauca. En Venezuela, canal de televisión por cable opositor de Chávez sale del aire. Ejército de Ecuador encontró 8 bases de las FARC en el 2009. Empataron Nacional y Universitario de Deportes a 2 goles. El argentino Marcos Gustavo Mondaini debutó con el cuadro verde de Antioquia. René Higuita se despide esta tarde del fútbol. Guillermo La Rosa, César Cueto y Alex Aguinaga entre los invitados. El Juli salió ayer por la puerta grande de la Macarena. Van 111.499 muertos en Haití. Se calcula que para mañana el dato sería de 150.000 aproximadamente. Paro indefinido de buses en Castilla. Abatidos 2 jaladores de carros en el poblado.